La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una campaña que está presente en todo el país. Es una campaña federal conformada por diferentes regionales. En este caso lo que vamos a hacer es una convocatoria a un pañuelazo el día lunes 19 de febrero de 18 a 20 horas, donde la idea es que cada una pueda llevar su pañuelo, el pañuelo verde que identifica hoy cada feminista, que lleva su pañuelo verde colgado al cuello, y creemos que es un gran símbolo de lo que hoy está sucediendo en nuestro país y también en el mundo con el movimiento feminista. La idea es seguir apostando a la visibilidad de esta cuestión, porque entendemos que el aborto es un problema de salud, o sea, la que no se pueda acceder al aborto es un problema de salud, porque bueno, muchas abortan cotidianamente todos los días del año y es una situación que existe. El problema es que accedemos de forma clandestina. Si bien existe el aborto legal por causales, es decir, cuando corre riesgo la salud o en caso de violación, el hecho es que también en ese sentido eso se dificulta el acceso, porque bueno, los y las profesionales de la salud y también los centros de salud lo dificultan, no garantizan este derecho, pero también existen otras que decidimos abortar sin ninguna causal específica, por el hecho solamente de decidir lo que queremos para nuestras vidas, para nuestra salud y para nuestros cuerpos. Los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, tampoco digamos, conocer sobre métodos anticonceptivos previene no tener un embarazo no deseado, o sea, eso puede suceder, y que nosotras carguemos con una obligación que está inscripta en esto de que la maternidad es un destino o que toda mujer tiene el sueño de ser madre. Nosotras desde la campaña derribamos ese mito, porque entendemos que es algo que tiene que ver, sí, biológicamente, y que tenemos esa capacidad, las personas que tenemos esa capacidad de gestar, no significa que tenemos que parir obligatoriamente. Entonces es necesario seguir debatiendo, instalando el tema, y creemos que además de visibilizarlo socialmente, es una herramienta más para que se empiece a debatir verdaderamente en el Congreso Nacional. ¿Nos querés refrescar entonces la convocatoria, el lugar? Va a ser este lunes 19 en el Congreso, en Capital Federal, frente al Congreso, de 18 a 20 horas. Se convocan a todos los espacios que además conforman la campaña y es abierto. Y además también se van a estar realizando otros pañuelazos en diferentes puntos del país, pero este va a ser el central, donde bueno, se va a hacer también un festival artístico y también una convocatoria para el 8M, que es el paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que está convocando y que nuestro país también lleva adelante y es uno de los impulsores de esta gran convocatoria. Y bueno, de hecho, acá en José Paz nos estamos preparando. Este sábado tuvimos una asamblea donde propusimos hacer la visibilidad de nuestras demandas, entre ellas también exigir por el derecho al aborto. Así que bueno, muchas gracias.